En la tarde de la 106 vamos a tomar contacto con el principal Mauricio Contini de la comisaría de Saladillo, que nos va a contar las novedades. Buenas tardes, Mauricio, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlito, y a la audiencia. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las novedades de último minuto? Bueno, no, hoy en hora de la mañana tuvimos un hecho desafortunado en perjuicio del señor Rodríguez Héctor, quien radicó una denuncia penal por un motivo en especial, en el cual un ciudadano se hizo pasar por un inspector municipal de agua corriente. Bueno, este señor lo deja ingresar al domicilio, ignorando el actuar de esta persona, ¿no? Haciendo un ardid o engaño, logra persuadir a este señor y sacarle la suma de aproximadamente 1.000 pesos, que era un dinero que él había cobrado de la jubilación, y se da la fuga. Ajá. Bueno, y por supuesto están atrás de la pista, ¿no?, de la investigación. Tenemos algunos rasgos físicos de esta persona, bueno, vamos a ver si puede concordar con alguna de las personas conocidas de este ámbito. Claro. Pero lo recordamos a la gente de Saladillo, como así a las otras localidades que yo sé que se escucha esta radio, que tengan mucho cuidado y que en especial atención en estos casos, automáticamente llamar a la policía. Y bueno, no está de más que vayamos y certifiquemos la identidad de las personas que ingresan a nuestro domicilio, ¿no? Claro, seguro. Mauricio, ¿alguna otra novedad? Hasta el momento está... Es la única novedad que tengo de relevante. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, porque... Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del principal Mauricio Contini en la 106. Otro cuento del tío, otro abuelo de 83 años que le robaron 1.000 pesos. Si busca seguridad en sus operaciones inmobiliarias, encuentre